La semana pasada hablábamos del segundo, en realidad el primer cohete que lanzaba Elon Musk con este auto, viste, que está dando vuelta orbitando Marte y la... Hola a todos los que siguen el proyecto de... ¿Cuál es esto lo que estamos, que se reivindica? El cohete ese que, ¿se acuerda? El mismo que mandaron el cohete, sí, bueno, sí, ahora ha salido un nuevo cohete, sí. Desde la NASA nos llega esta información. Hoy para la hacia la base espacial internacional. Esta vez salió desde Baikonur. Cuenta la información acá, a ver dónde tenemos. El cohete Progress 69 se eleva a temperaturas bajo cero desde el cosmódromo Baikonur de Kazajstán. Todavía se siguen lanzando ahí de la ex Rusia. Se ve que es bastante más económico. Llevando este cohete más de 3 toneladas de alimento, combustible y suministro para la tripulación 54. Esta es la tripulación 54 que está en la base espacial internacional. Sí. O sea que ya hubo 54 expediciones. La nave espacial Progress 69 se lanzó a las 3 y 13 a.m. del día de hoy. Como decíamos, desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Pará. ¿Se lanzó a las 3 del 13 del martes 13? Sí, a las 2 y 13 también hora local. 3:13 de martes 13. Acá para pensar. Y hay todo para pensar, tiene razón. En el momento del lanzamiento, la Estación Espacial Internacional volaba. En el momento que lo mandaron, la Estación Espacial Internacional volaba sobre el Atlántico Sur, al norte de las Islas Falkland. Así titulan estos hijos de chucha de la NASA. Islas Falkland. No ponen Malvinas, bueno, olvídate. Yo lo estoy leyendo directamente de la NASA. Somos los hijos de chucha. Esperemos que... Olvídate, sí, somos los hijos de chucha. Bueno, el misterio del exterior. A una altitud, sí, ha elevado la queja. Ahora sí, le vamos a mandar. Sí, sí. A una altitud de 252 millas. O sea, estaba a, no sé, 40 kilómetros, 45 kilómetros a la altura de las Islas Malvinas para nosotros. Menos de 10 minutos después del lanzamiento, la nave reprovisoria alcanzó la órbita. O sea, menos de 10 minutos ya estaba en órbita. Y despliega los paneles solares y unas antenas de navegación. Sí. El cohete se desarma, queda en la parte de adelante. Volando. Tum, que es el vehículo Progress Carga 69. Este se va a acoplar automáticamente al puerto de popa del módulo de servicio del Svenza. ¿Qué es el que está ahí? La base espacial internacional. Svenza es el módulo ruso. Svenza. Todo esto a las 5 y 43. Otro 3. De jueves 15. O sea, dos días. Futuro. 2 días. Orbita 2 días hasta que se acerca. Claro. Y engancha. La nueva nave espacial Progress va a permanecer en el laboratorio orbital hasta fines de agosto. O sea, esta especie de laboratorio que se encapsuló a la base espacial internacional va a orbitar hasta agosto. Sí, no, 6 meses, sino. 6 meses. Y volverá con información, volverá con... Vaya a saber, nosotros sí vamos a estar atentos. Completamente. Si querés saber cómo siguen los progresos de esta misión, @space-station. Titulan las cosas así, cerca de Falkland, todo, somos unos sorongos para ellos, pero... Claro, ahí en @SpaceStation, ¿qué es? Instagram, Twitter, podemos seguirla. Son como la vecindad radio, todo. La vecindad radio, de Twitter, Instagram, Facebook, claro, todo. Piensa que estos son los primeros pasos para cumplir el sueño del señor Méndez, de los 15 minutos de acá a París. Eso ya está, ¿no se lo mostré? Sí, no, bueno, pero era la simulación, todavía no estaba listo. ¿Esto no tiene que ver con la con esas pruebas? No, esto es la misión a Marte. No, tampoco. Esta es la base espacial internacional. Esta es la órbita cercana. ¿Cuántas cosas que estamos haciendo en el espacio? Un montón de cosas. Increíble. Hay cuatro personas en la base espacial internacional orbitando. Hay 2 chinos en la base china que no sabemos todavía qué está haciendo. Esto es marketing, publican, todo te cuentan. Los chinos no te cuentan. Después hay un robot en la luna, chino. Sí. Hay 2 robots yanquis en Marte. Sí. Y después hay un montón de satélites dando vuelta. Además del auto este de Elon Musk que ahora está orbitando entre Marte y la Tierra. Y sondas enviadas para recorrer y traer información sobre los confines de la... Hay sondas en Júpiter, hay una que sigue derecho. Están estos... cada tanto mandan los telescopios espaciales como el Hubble. Claro. Esos son unos telescopios que lo mandan. ¿Que mandan señales? No, te lo tiran. El telescopio se va para allá. Claro. Se va. Arranca. Ah, claro, y después con señales pueden mandar la información. Y claro, se han encontrado un montón de exoplanetas. Son los planetas que son enormes, son como... ¿Qué son? No, los exoplanetas es una cuenta que te hace el más o menos este telescopio superinteligente, sí, que cada vez que encuentra un universo nuevo, que sí, a cada rato va al ir expandiéndose, moviéndose, ya salió de nuestra órbita, sí, más que de nuestra órbita, tal vez de lo visual. Uno, viste que cuando ves la noche desde la ciudad no ves tantas estrellas como en el campo. Claro. Imagínate, claro, un telescopio afuera del planeta. Claro, claro, claro. Empieza a agarrar data y encima que se va moviendo hacia algún lado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de haciendo una comparación, dentro de la característica que tenga el Sol de dicho universo nuevo que encuentra, sí, o en realidad sistema solar. Sí. Cada vez que encuentra un sistema solar, más o menos la densidad del Sol con la distancia que nosotros tenemos. O sea, buscan las mismas relaciones. Sí, señor. Naturales, espacios geográficas que tenemos nosotros en para... Nuestro, sí. O sea, en definitiva, seguimos buscando planetas habitables. Y sí. Con agua, con oxígeno. Y por lo menos que estén en la misma... Sí. ¿Viste? Claro, la lógica decía, a misma distancia, ponele que el mismo proceso evolutivo, ponele. Y eso ya es más difícil. Claro. Que caiga la piedra, que tener una luna, me parece, claro, que... Pero puede ser, qué sé yo. Bueno, capaz que también hay que inventar nuevas formas de existencia. Puede ser, ¿no vio Futurama que está en los planetas de los de agua? Claro, estaba Zoiber. Bueno, Zoiber porque ya es el futuro. Claro. Ah, no, Zoiber. Que era como una especie de camaleón. No, camaleón, no, cangrejo. Cangrejo. Que de esos. Bueno, eso.